Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, ya que todo bien y todo mal está en la sensación, y la muerte es la privación de la sensación. Epicuro. Hola, queridos amigos oyentes, de nuevo con ustedes en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Estaremos con un tema muy interesante hoy. Vamos a desarrollar de la muerte en la literatura con el profesor Jairo Alarcón Arteaga. Estaremos con ustedes en la dirección del programa, Silvia Elena Valencia Madrid, y en la asistencia técnica, John Jairo Toro Casas. Sean ustedes muy bienvenidos. El doctor Jairo Alarcón Arteaga es profesor de filosofía en la Universidad de Antioquia hace 23 años. Bueno, profesor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. Y empecemos este interesante tema hablando de la tragedia griega. En la tragedia griega se ve claramente que la muerte es el final de toda una acción. La muerte como el desenlace de un misterio al cual el sujeto no tiene acceso. La muerte es entonces la presencia de unas fuerzas ineluctables que superan el sujeto y le manejan, le conducen. Esto puede parecer simplista a un analista de pronto muy profundo, pero recordemos que ese es el centro de la tragedia griega, la muerte de Antígona, la pelea de Antígona e Ismene. ¿Es por qué? Porque hay unas fuerzas ineluctables que hacen que su hermano yazgue insepulto. Entonces, ¿qué sucede allí? Que una de ellas se niega a aceptar la ley de los hombres y solo acepta la ley divina. Hay una diferencia de caracteres muy grande entre Antígona e Ismene, y es una diferencia concretamente frente a las consecuencias de la muerte. Es una diferencia también frente a lo que tiene de ineluctable la muerte y frente a la posteridad. Aquel que ha muerto merece una posteridad. Yocasta, era lo que yo pretendía decir primero, Yocasta se ha suicidado en Edipo. ¿Por qué? Ante la evidencia de fuerzas tan grandes. Yocasta le había dicho al mismo Edipo: no eres tú el primero que se imagina que se ha acostado con la madre, no hay que poner tanto cuidado a esas cosas ni a lo que dicen. Es decir, Yocasta siempre trata de atenuar aquellos signos que son los signos del vencimiento frente al destino, que son los signos de zozobra, que son los signos de fracaso de nuestra intencionalidad. Esos signos de fracaso de nuestra intencionalidad están claramente delimitados, por ejemplo, en la tragedia de Edipo. ¿Por qué? Porque Tiresias aparece como el gran mensajero. Ese Tiresias que está diciendo: ay, si yo hablo, ¿qué va a pasar? Porque ciego y todo lo sabe y todo lo ve. Y entonces Edipo va a dudar es de Creonte, hay celos es del poder. Y posteriormente, en el desarrollo de la trama, Edipo se está dando cuenta de que esas fuerzas que creyeron conjurar a través del poder han sido vanas, que esas fuerzas han utilizado el poder de los hombres para imponerse y para desarrollar sus designios. Qué bien. Bueno, profesor Jairo, en Grecia clásica, con Sócrates, ¿por qué no hablamos un poco acerca de la apología? Sí, en Sócrates, concretamente en la Apología, un diálogo muy bello de Platón, en el que propiamente no hay diálogo. La Apología de Sócrates es un discurso en el que hay dos partes. En la primera parte, Sócrates se defiende con muchos argumentos que después, siglos después, Nietzsche no quería a Sócrates, porque va a contrastar una serie de valores. Ese diálogo refleja como nadie, como ningún otro documento, los valores de la antigüedad y los valores de la sociedad. Es decir, lo que yo soy valioso a la sociedad porque tal cosa, mi vida como como ejercicio de la filosofía es valiosa porque se suspende el diálogo en determinada parte y Sócrates cambia de tono en la redacción y dice: bueno, ustedes ya han votado, voy a morir, han votado contra mí, yo lo siento más por ustedes que por mí mismo, y sus hijos serán muy exigentes y no les perdonarán. Es decir, Sócrates empieza a hacer admoniciones y empieza una preparación para la muerte. Ese es el otro fenómeno que Sócrates, o que Platón pone en boca de Sócrates, el fenómeno de la preparación para la muerte. Sócrates empieza a hablar de su muerte y hacer que otros vivan su muerte, su preparación a la muerte, e imaginen esa preparación a la muerte, y culmina bellamente con ese parlamento donde dice, donde señala: no sabemos qué es la muerte, si será algo bueno o algo malo, no tenemos testimonio, porque ha de ser algo peor que esto, a lo mejor es algo bueno. Todos los que nos han precedido, ¿qué están haciendo? Será un destino final. Se juntan allí entonces todas las creencias ancestrales en las que Platón estaba muy inclinado a difundir. Le recordemos la carta séptima en que Platón dice que hay que volver a que todas aquellas antiguas creencias, a toda aquella antigua sabiduría. Entonces Sócrates saca una deducción. ¿Cuál? De que va a estar en el Hades con todos los grandes de Atenas, haciendo curiosamente lo mismo que hacía en esta tierra, filosofando. Eso es lo que va a hacer. Entonces esa preparación a la muerte, todos nos hemos preparado para la muerte, es uno de los mensajes que Sócrates dará a la posteridad, y una relevancia de la muerte como un paso a mejor, como algo mejor que ha de suceder. Pero lo que sucede es que la muerte es un acontecimiento de la colectividad. Yo muero como individuo, pero la colectividad asume esa muerte y sufre esa muerte de otro modo, de la misma manera que nuestros seres queridos. La muerte se convierte entonces en un retrato y en un relato de la finitud. Vemos que se mueren hombres, personas que nosotros admiramos por su dedicación al estudio, por su dedicación a la investigación, y apreciamos, Silvia, todos estos signos finales que la gente reinterpreta de muchas maneras: cómo me miró, lo que me dijo esta mañana. Y eso ese es el ser humano. Un hombre a quien yo admire mucho, un abogado por cierto, me dijo una mañana: hombre, estoy como volviendo sobre esto, como que este origen de la filosofía. Y él, horas más tarde, fallecía, esa persona ligada a mí familiarmente, leyendo un texto de Rodolfo Mondolfo sobre los griegos. De todas maneras, la muerte de mi padre junto a la vieja radio, todos podemos ser un poco líricos, claro, con eso. Y el relato de la agonía de la madre es un relato trascendental en el que se incorpora toda la memoria. Sócrates dejó a la posteridad esta otra pregunta: yo voy a morir, ustedes van a seguir viviendo, ¿quién va a mejor parte? No lo sabemos. Él deja siempre esa pregunta, que es también asumir la muerte como un destino supremo, y ese en el que hay una marcada decisión entre lo que se inaugura con la muerte y lo que se va con ese acto de la muerte. Es decir, esa existencia terrena que tuvo sinsabores, tuvo alegrías, pero más allá de la cual no podemos nosotros decir, sino que esta fue la vida. Lo otro es lo que vive en los que quedan vivos. Es decir, el muerto se abandona, por decirlo así, gloriosamente o tristemente o dulcemente, a la memoria de su comunidad, de sus seres queridos. Ese es un renunciamiento, pero también es un ponerse en la memoria. Es decir, es dejarse capturar por el sentimiento y el dolor de aquellos que deja. Sí, es muy interesante lo que usted anota de la preparación que asumió Sócrates frente a su muerte, que en este momento es importantísima llevarla a cabo cada uno de nosotros. Y lo otro que usted anota, que es muy interesante, el aspecto de que él decía que con la muerte iba a continuar haciendo lo mismo que en la tierra, iba a continuar filosofando. Y justamente la filosofía budista habla de que se continúa haciendo lo mismo después de la muerte que realizamos en este plano. Bueno, hay una pregunta. Sí, profesor. Hay una, sí, en el Fedón, una de las páginas más hermosas de la literatura y la filosofía universal, se relatan, y todas las tradiciones dicen, hay, el cocinero dice que hay poco veneno, es decir, lo tiene que tomar rápido, es decir, ese desafío a la vida frente al espectáculo de la muerte. Sócrates relatan, dice, llévense los niños, que llorando pues la compañera y los niños no dejan conversar. Y esas últimas palabras, debemos un gallo Esculapio, le dice a Critón. Entonces todo el problema es esperar la muerte como algo supremo, como algo que supera inmensamente la realidad. Esa es pasar a Occidente. Claro. Bueno, del Gorgias, profesor Jairo, y otros textos griegos, ¿por qué no hablemos un poco del destino de las almas, que es bien interesante este concepto? Sí, en el destino de las almas, en el Gorgias, se disuelve en el mito. Es decir, el mito, yo quisiera hablar mejor del mito. Se acude al mito, y ese es uno de los elementos fundamentales de la obra platónica. En la obra platónica el mito es muy importante. Y ese tratamiento que da de las almas Platón lo dan por intermedio del mito. Porque es que el mito es una explicación totalizante, totalizadora, que trata de explicarnos fenómenos allá donde la experiencia nuestra no puede llegar, para hablar de lo no verificable. Entonces hay muchas alusiones en Platón, y podemos rastrear, concretamente rastrear qué se habla de las almas, del destino, dónde estaban las almas, qué va a pasar con las almas, qué sucede, cómo la lleva el guardián, que es, eso no, de eso no hay ninguna experiencia, pero duerme en el mito. Es decir, la muerte permite a Platón plantear un problema de la integralidad del ser humano, de la pertenencia al cosmos. La muerte es eso, la muerte es, cierra el ciclo de la pertenencia al cosmos, y ese es ciclo de la pertenencia al cosmos, es la verdadera consolación que tiene el humano. Regreso donde estaba. Claro, o sea, a su origen inicial. Bien, vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar en esta ocasión La fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el profesor Jairo Alarcón Arteaga, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y nuestro importante tema de la muerte en la literatura. Bueno, profesor, hablemos de un personaje muy importante, que es Epicuro. ¿Qué nos dice de la muerte él? Hay un fragmento muy bello. Acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, ya que todo bien y todo mal está en la sensación, y la muerte es la privación de la sensación. Por lo cual, el conocimiento de que la muerte no es nada para nosotros hace gozosa nuestra condición de mortales, no añadiendo un tiempo infinito, sino suprimiendo el deseo de la inmortalidad. Nada es, en efecto, temible en la vida para el que está sinceramente convencido de que no hay nada temible en el no vivir más. Es, por tanto, necio el que dice que la muerte es de temer, no porque sea dolorosa su presencia, sino porque lo es su espera. Lo que presente no molesta neciamente con triste esperar. Así que el más terrible de los males, la muerte, no es nada para nosotros, pues cuando nosotros existimos, la muerte no existe. Y cuando la muerte existe, nosotros no existimos. No es nada, por tanto, ni para los vivos ni para los muertos. Para aquellos no existe y estos ya no existen. Pero el vulgo unas veces huye de la muerte como del mal mayor, otras la busca como el fin de los males de la vida. En cambio, el sabio ni desea la vida ni teme la muerte, porque ni es contrario a la vida ni estima un mal el no vivir. Y como en los manjares no busca los más abundantes sino los mejores, así en el tiempo no se goza con el más largo sino con el más placentero. El que exhorta al joven a vivir bien y al viejo a bien morir es un simple, no sólo por lo que hay de placentero en la vida, sino porque es uno mismo el ejercicio del vivir bien y del morir bien. Pero mucho peor el que dice, bello no haber nacido, o nacido, franquear cuanto antes las puertas del Hades. Pues si dice eso tan convencido, ¿por qué no deja la vida? Eso está en su mano, si esa es su firme opinión, y si se chancea, tontamente lo hacen cosas que no son al propósito. Este fragmento tan largo, espero que los oyentes lo hayan percibido bien. Habla de dos cosas, es decir, la imagen de la muerte en los vivos. Esa es una de las cosas más importantes de la cultura, la imagen y la presencia de la muerte. Tememos morir, tememos morir, y ese temor de la muerte, esa posibilidad, es lo que precisamente hace dolorosa la vida. Es decir, tememos morir porque entonces vamos a dejar de ser, pero la vida se está consumiendo a cada instante en el temor de dejar de ser. La actitud epicureísta entonces es una actitud de gozo frente a lo ineluctable y de gran confianza en la vida. Es decir, estoy vivo, esta es mi vida. Cuando la muerte venga, yo ya no seré. Cuando yo soy, la muerte no es. Ese es el problema de una escisión con la muerte. Es decir, eso ha traspasado, Silvia, todos los... la historia de la filosofía. En Wittgenstein, un texto escrito en 1921, en el Tractatus Lógico-Filosóficos, se ve claramente el problema de la muerte. Dice Wittgenstein, la muerte no es un acontecimiento de la vida, la muerte no se vive. Dice, en la muerte el problema de la vida no se resuelve, sino que cesa. Es decir, hay ese problema de que el hombre está continuamente pensando en la muerte. Spinoza recomienda no pensar en la muerte, porque cada pensamiento de la muerte hace que la vida sea pensamiento sobre la muerte. Claro. Y no se viva realmente. Una cosa ilógica. El cristianismo en parte es eso. El cristianismo, la devoción cristiana, como llegó a ser después en la Edad Media y en la modernidad, parte de la cristiandad es eso. Una preparación para la muerte basada en el arrepentimiento y basada en muchas cosas psicológicas, como la destrucción de la esperanza de felicidad, el arrepentimiento. Aquí señala Epicuro otro problema, que es la inmortalidad, ¿cierto? Yo creo que en el ser humano está ese problema de la inmortalidad, el recuerdo, la perennidad, y es más grande en tanto la hacen los otros. Es decir, el recuerdo hecho por otros es sustancialmente más importante que la perpetuidad de mis obras, porque la perpetuidad de mis obras puede ser 2-3 bobadas, cosas insulsas, pero el recuerdo me magnifica. Ese es el problema. El culto a los muertos es algo heredado de los vivos, es algo que se aprende, es algo que se enseña. Qué bien. Bueno, vamos ahora, profesor Jairo, a la obra cumbre de la literatura castellana, El Quijote. ¿Qué habla El Quijote acerca de la muerte? Sí, claro, el Quijote habla de la muerte, de Don Quijote, precisamente en términos muy conmovedores, porque es el último capítulo. Precisamente en ese último capítulo, que es el capítulo 74, Don Quijote reniega de lo que ha hecho, reniega de lo que ha escrito, perdón, de todas sus andanzas, reniega de todo eso. Es decir, la muerte aparece como la clausura de una vida de aventuras y de creencias. La muerte aparece como un despertar hacia algo. El capítulo se llama De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Y dice Don Quijote: las misericordias, sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean luz del alma. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala que dejase renombrar de loco, que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos, al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el Barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento. Los días hasta aquí, replicó Don Quijote, que han sido verdaderos en mi daño, los ha de volver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Déjense burlas aparte y tráiganme a un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como en este no se ha de burlar el hombre con el alma. Y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano. En esta imagen conmovedora, en el que todos se ponen a llorar, aparece la muerte como el momento de la muerte como develación de una verdad del sujeto. Don Quijote, ya lo oímos, declara que ya tiene el juicio sano, que ya no cree en los embustes de las caballerías, es decir, deja de ser Don Quijote para prepararse a la muerte y accede a una nueva luz de la verdad y va a hacer su testamento. Allí hay la conformidad con la muerte. Todos, relata Don Miguel de Cervantes esto: verdaderamente se muere, dijo el cura, y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Esa frase es magistral y clave en El Quijote: se va a morir, ya está acuerdo. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho. Porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato, y por esto es no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma, don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo: él va a dictar su testamento, va a hacer una serie de admoniciones, y va a mencionar el que escribió la segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha. Dice, va a mencionar el mismo. Aquí aparece en Silvia la muerte de Don Quijote. Es precisamente la rectificación de la vida. Es precisamente la culminación de una existencia de apariencias para llegar al verdadero ser. Este hombre que deja sus escudos, deja sus pocos dineros a su sobrina, da unos mandamientos absolutamente terrenales y de ley. Hay un momento culminante entonces que dice: en fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Dos puntos. Quiero decir que se murió. Hasta ahí, Miguel de Cervantes, en una de las páginas memorables de toda la literatura. Excelente. Bien, vamos para de nuevo nuestra pausa musical y estamos escuchando La fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro tema de hoy, de la muerte en la literatura. Nuestro invitado especial, el profesor Jairo Alarcón Arteaga, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Bueno, profesor, vamos a hablar un poco, a propósito del Quijote, que lo estamos mirando, acerca de los signos de posteridad. Sí, eso aparece también en todas las culturas. Aparece en la tradición griega los cadáveres insepultos, comidos, hechos carroña, comidos por las aves, las torres del silencio, esa posteridad, eso que queda, el despojo de este ser que también pertenece al duelo. De eso pues tú nos puedes hablar con toda propiedad. Aquí en el texto del Quijote yo quiero ilustrar de qué manera la genialidad de Cervantes habló de eso. Decía: este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero. Hay que entender ese elemento que introduce Cervantes, que es la posteridad reclama al muerto. El muerto pertenece ya a esa una posteridad. Por eso nuestra ingenua y las muertes humildes de ese NN vagan sin patria por el mundo. Esa es la tragedia de los NN, diríamos, socialmente. Claro. Hay otro fragmento del mismo capítulo de Don Quijote de la Mancha que dice: déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina llama a Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura. Aunque Sansón Carrasco le puso este. Mira que es el bachiller el que lo vence, el que le pone el epitafio. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada, peño la mía, a donde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres: tate, tate, folloncico, de ninguno sea tocada, porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Es decir, la fama, la posteridad, es una muerte colectiva, ¿cierto? Porque la posteridad no lo recuerda como vivo, ni en sus obras, sino que construye él mismo su leyenda. Eso es lo que planteamos y lo que yo creo que tú estudias mucho, Silvia, con el problema de qué hace la posteridad con el muerto. ¿Qué sucede en los muertos? ¿Qué pasa con los muertos ilustres? Ajá, sí. En este caso, Don Quijote tiene el mismo destino de los muertos ilustres. Todas las villas por las que anduvo reclamarán como propio este gran hombre. Qué bien. Bueno, vamos a mirar tangencialmente una interesante obra que se llama La muerte de Virgilio, de Hermann Brock. Profesor, que nos pudiéramos hablar al respecto. Sí, esta es una feliz oportunidad de comentar contigo y para los oyentes esta interesante obra de Hermann Brock. Hermann Brock, un gran novelista, nacido en Viena en 1886, abandona en 1928 la gerencia del negocio familiar para dedicarse de lleno al estudio de la filosofía, las matemáticas y la psicología. Note que en el texto, el mismo texto es un trasunto de esa profunda meditación filosófica sobre el lenguaje y sobre la mente humana. Desde entonces y hasta su muerte, que ocurre en New Haven en 1951, publica una serie de obras. Dicen los críticos que debía aparecer al lado de Kafka y Joyce. Esta es una obra muy bella, muy densa, muy difícil, distribuida en 5 acápites, que son: agua, el arribo; fuego, el descenso; tierra, la espera; éter, el regreso. Y tiene un apéndice sobre las fuentes documentales, que, como cosa curiosa, Silvia, ese apéndice él lo encontró en un monasterio, y es una noticia de Publio Virgilio Marón, claro, y él aclara esta leyenda cuyas raíces se remontan a la Edad Media, como lo indica inequívocamente su latín eclesiástico, fue hallada por el autor en una edición de la Eneida del siglo XVII. Interesantísimo. Es decir, entonces es una documentación de las últimas horas de Virgilio. Yo creo que eso era lo que era preciso decir. Qué son bien. Las últimas horas de Virgilio, donde hay una gran experiencia que se dilata al máximo y Virgilio empieza a plantearse el problema de la palabra. Permíteme leer un fragmento. Claro. Toda la obra es un inmenso recorrido interior por la mente. Virgilio reconstruye su experiencia, reconstruye también lo que está pasando en su alcoba, reconstruye lo que es la muerte en la palabra, la muerte de la palabra, y va viviendo la muerte contenida en la palabra. Entonces dice así: la clemente y terrible gloria de la suerte humana, producida por la palabra, y en esta procreación ya sentido de la palabra, consuelo de la palabra, gracia de la palabra, intercesión de la palabra, fuerza de ley de la palabra, renacimiento del verbo una vez más expresado y expresable en las imágenes terrenas, insuficientes y sin embargo las únicas aún suficientes del humano hacer y vivir, en ellas anunciado y conservado y repetido por siempre jamás. En amoroso conocimiento, la palabra asumió la nostalgia del corazón y la del pensamiento en gran comunidad. Se convirtió ella misma en imperecedera por su necesidad, asumiendo la nostalgia del huésped por convertirse en hijo, cumplida su misión. Muy dice bien. Más adelante, el rumor continuó sobresaliendo de la confusión de la luz con la tiniebla, ambas revueltas por el alzarse del sonido, pues sólo ahora comenzó a sonar, y lo que sonaba era más que tañir de lira, era más que cualquier sonido, era más que toda voz, puesto que era todos juntos y a la vez surgiendo de la noche y el universo, surgiendo como entendimiento, más alto que toda comprensión, surgiendo como significado, más alto que todo concebir, surgiendo como la pura palabra que era, superior a todo entendimiento y significado, definitiva y comienzo, poderosa y dominadora, temible y protectora, propicia y tronante, la palabra del discernimiento, la palabra del juramento, la pura palabra. Así le sobrevino rumorosa, hacia él pasó por encima de él, fue en aumento y se volvió cada vez más fuerte, se hizo tan avasalladora que nada podía sostenerse ya ante ella. El universo se disipaba ante la palabra, disuelto y superado en la palabra, más conservado y contenido en ella, aniquilado y creado de nuevo para siempre, porque nada se había perdido, porque al fin se unía al principio, renacido, volviendo a procrear. La palabra se cernía sobre el universo, se cernía sobre la nada, flotaba más allá de lo expresable y lo inexpresable, y él, sobrecogido por la palabra y rodeado por su rumor, se cernía con la palabra. No obstante, cuanto más le envolvía, cuanto más penetraba él en ese mar de sonido y era penetrado por él, tanto más inaccesible y grande, tanto más pesado e inaprensible se tornaba la palabra. Un mar cerniéndose, un fuego cerniéndose, pesado como el mar y leve como el mar, sin dejar por ello de seguir siendo palabra. No pudo retenerlo y no debía hacerlo. Para él era inconcebiblemente inefable, pues estaba más allá del lenguaje. Esas son las palabras finales de la muerte de Virgilio, que es un inmenso pensamiento sobre la palabra, sobre el sentido y sobre la retención del mundo en la palabra y la ausencia de palabra, más allá del lenguaje que parece ser la muerte. Esa obra de Hermann Brock, que debemos recomendar su estudio a pues, los oyentes y los jóvenes pupilos de la universidad y los adultos también. Es una obra densa, difícil. Apareció casi simultáneamente en inglés y en alemán. Es obra de una de las mentes más eruditas del siglo XX y yo creo que debe ser visitada, porque es una profunda meditación de quien tuvo también Silvia una existencia tan trágica, errabundo de Alemania a Estados Unidos, un hombre que vio su palabra y su el mundo simbólico ser, lo vio destruido. Claro, qué interesante. Bueno, pero ya vengámonos hacia acá, hacia nuestro país, y ¿por qué no hablamos de la muerte en Barba Jacob, profesor? Bueno, vamos a hacer un giro, ¿cómo es que dice la gente? Giro de 180 grados. 180 grados, ¿cómo le parece? Porfirio Barba Jacob, no vamos a hacer aquí en interpretación, en ninguna interpretación biográfica, escribe en 1915 un texto que se llama Triste Amor, canción del pesimista. No hay nada grande, nada, sino la muerte. En vano querrá un ardiente numen, tras líricos empeños, aprisionar la turba de los silfos risueños o descubrir las líneas de un rostro sobrehumano. Las cosas son la espuma del tiempo en nuestra mano. La gloria es eco de una proeza urdida en sueños. Joyeles y palacios de exóticos diseños son fábrica de niebla, ruido del océano. Con todo, Cintia mía, en la noche nevada, junta a mi carne lívida tu carne sonrosada, y un hijo rasgue otrora las brumas del camino. Si es crimen dar renuevos a la materia oscura, yo purgaré en mí mismo la erótica locura de dos lobeznos tristes que amamantó el destino. Una poesía muy exaltada, muy bella, donde aparece esa idea que tanto hemos charlado hoy de lo nada, la nada del mundo, es decir, la destrucción de la apariencia. Fijémonos, no hay nada gran, nada sino la muerte. En vano querrá un ardiente numen tras líricos empeños aprisionar la turba de los silfos risueños. Las cosas son la espuma del tiempo en nuestra mano. Esa frase también roga lograda. Tenemos también otra poesía, esta es más conocida, fechada en Guatemala en 1923, decir cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento, vagó sensual y triste por islas de su América, en un pinar de Honduras vigorizó el aliento, la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, sus ímpetus, y era una llama al viento, de cimas no sondadas subía a las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento. Fue sabio en sus abismos y humilde, humilde, humilde, porque no es nada una llamita al viento. Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás esclareció, y nadie ha comprendido su trágico lamento. Era una llama al viento, y el viento la apagó. Thank you. Bueno, ya estamos, queridos oyentes, llegando al final de este interesantísimo tema de hoy en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial, el profesor Jairo Alarcón Arteaga. Profesor, brevemente, ¿por qué no recordamos a Borges, que maneja un concepto muy bello de la muerte como un tesoro? Sí, en Blimpiu, dice Borges, lejos del mar y de la hermosa guerra que así el amor lo que ha perdido alaba, el bucanero ciego fatigaba los terrosos caminos de Inglaterra, ladrado por los perros de las granjas, pifia de los muchachos del poblado, dormía un agrietado y achacoso sueño en el negro polvo de las zanjas. Sabía que en lejanas playas de oro era suyo un recóndito tesoro, y eso aliviaba su contraria suerte. También a ti, en lejanas playas de oro, te aguarda incorruptible tu tesoro, la vasta y vaga y populosa muerte. Es decir, en este soneto que se llama Blimpiu, logra Borges plantear una cosa diferente a la muerte. La muerte como un tesoro, como algo que nadie me quita. Yo creo que Borges, claro, y algunas veces corrigió los poemas. Creo que es en una edición anterior, antes de la definitiva, decía la vasta y vaga y necesaria muerte. Y él, para dar un toque de ironía, supongo yo, coloca populosa. O sea, es decir, toda la esa figura, esa imagen, Silvia, de ese vagabundo, ese hombre que duerme en las zanjas, que es pifia de los muchachos del poblado, esas vicisitudes, esa miseria, pero hay algo que lo ayuda a vivir. Contrariamente al lector, le dice, a ti también te espera tu tesoro. Claro, a todos, ¿no? Bueno, y brevemente, profesor Jairo, ¿por qué no comentamos el texto de David Herbert Lawrence? Sí, es un poeta que muere en 1930, que tiene un texto muy lindo. Ahora es otoño y la caída del fruto y la larga travesía hacia el olvido. Las manzanas caen como grandes gotas de rocío para magullarse una salida de sí mismas. Y es tiempo de irse, de decirle adiós al propio yo y de hallar una salida del yo caído. Has construido tu barco de la muerte, lo has construido, construye tu barco de la muerte, pues vas a necesitarlo. La hosca escarcha andará cerca cuando las manzanas caigan densamente, casi atronadoramente, sobre la tierra endurecida, y la muerte está en el aire como un aroma de cenizas. Ah, no puedes olfatearla, y en el cuerpo magullado, el alma asustada se descubre encogiéndose, retrocediendo ante el frío que sopla sobre ella a través de los orificios. Y todo se ha ido, el cuerpo se ha ido abajo del todo, se ha ido por entero. La oscuridad superior es pesada como la de abajo, entre ellas el barquito se ha ido, es el fin, esto es el olvido. Excelente. Es un fragmento apenas, pero es un poema muy estremecedor, muy directo, y hay una enseñanza muy bella. Has construido tu barco de la muerte, lo has construido. Que es una necesidad hacerlo en el día a día. Bueno, profesor Jairo, ¿por qué no hablemos un poco de William Butler Yeats? Sí, ese es un poeta también inglés. Muere en 1939, había nacido en 1865. Un aviador irlandés prevé su muerte. Allí hay otra cosa muy hermosa, vamos a leer el texto. Sé que hallaré mi destino allá arriba, entre las nubes, en alguna parte. A quienes combato no los odio, a quienes defiendo no los amo. Mi país es Kiltartan Cross, mis compatriotas los pobres de Kiltartan. Ningún fin probable les causaría una pérdida, ni los dejaría más felices que antes. Ni la ley ni el deber me ordenaron luchar, ni los hombres públicos ni las multitudes entusiastas. Un solitario impulso de deleite me arrastró a este tumulto en las nubes. Todo lo sopesé, hice un recuento de todo. Los años venideros parecían tiempo perdido, y tiempo perdido los años pasados. Para contrapeso de esa vida, esta muerte. Ahí hay un elemento que iluminará muy grande el siglo XX, ese desasirse de todo ese no estar atado a nada, y esa independencia de causas, de todo determinismo, esa aceptación de la muerte. Silvia, eso es lo que me llama la atención de este texto, esa ausencia de determinismo, porque es que yo creo que has topado mucho en tu vida profesional con el determinismo como un auxilio. Claro. Fue que tuve que hacer esto. Claro, a diario lo vemos en las familias, en las personas terminales. Sí, entonces este señor dice: ni la ley ni el deber me ordenaron luchar, ni los hombres públicos ni las multitudes entusiastas, un solitario impulso de deleite. Es decir, ese solitario impulso, esa ausencia de determinismo, a mí me sobrecoge, porque se saborea el abandono de lo que somos, de aquello sobre lo cual nosotros no podemos colocar ninguna determinación, ninguna presión, ninguna coraza. Es decir, esa plenitud de la libertad, esas posibilidades y ese abandono a la muerte, eso es lo que yo voy a hacer. Claro, es importantísimo. O sea, eso quiere decir ese total desapego, que lo debemos de practicar en el día a día, pero que se hace tan evidente en el momento de la muerte. Bueno, profesor Jairo, no sé si usted quisiera con en estos últimos momentos de nuestro programa, este importantísimo tema que le hemos aportado tanto a los oyentes, porque no sabíamos, no conocemos nada de la muerte en la literatura. No sé si quisiera terminar con algún fragmento o con alguna opinión personal al respecto. Muchas gracias por invitarme, por tener yo esta oportunidad de... Los libros que he sondeado, en los que me he apoyado, son ante todo una búsqueda de un vivir sereno. Yo creo que el vivir sereno es la mejor fórmula para esperar la muerte. Y estar conscientes de la civilización, la cultura en la cual vivimos, tratar de saber cuáles fueron las acechanzas, los terrores y los miedos que también se transmiten socialmente, para tratar no ser prisionero de ellos. Eso es la vida serena. Claro, muy importante. Bueno, queridos amigos oyentes, le estamos muy agradecidos al profesor Jairo Alarcón Arteaga del Departamento de Filosofía de la Universidad de Antioquia por tan importantes aportes. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Hay que recordar también que el futuro no es nuestro del todo, ni del todo ajeno, para que no esperemos qué sucederá absolutamente, ni desesperemos de que no va a suceder. Epicuro. Aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.